FM 99.7, Che Barracas. Ñaimeo Ñondivepa. ¡Che Barracas! Revolución en el aire. Aquí estamos. Somos nosotras. Te informaremos durante la mañana. Así comienza Mañanas Rebeldes. 99.7 FM Che Barracas. En este bosque donde los árboles son viejos, nadie te va a dejar mostrar tu fuego tomando aire. FM 99.7, Che Barracas. Muy buenos días, buenas mañanas, ¿qué tal? ¿Cómo va? Me equivoqué, micrófono. Bien ahí. Buen día a todos. Esto es Mañanas Rebeldes. Acá por la FM 99.7 Che Barracas. Empezando una semana de lucha, otra más. Sí. Una semana que promete dejar de llover. Ponele. No miré el pronóstico, pero me adelanto. Ya me mataste, Daniel. Promete dejar de llover. Empezamos, dije, con lluvia en la ciudad de Buenos Aires. Sí. Yo podría decir que finalizamos el fin de con lluvia. Mirá, que es más positivo. Depende, todo depende. Hay gente que con estos días grises te dice, qué lindo está el día. Ah, sí, a mí me gustan. ¿Viste? Pero bueno, cada loco con su tema. La 99.7 en Che Barracas recibe una nueva semana con Mañanas Rebeldes. Y hoy me cebaron un mate, por eso al inicio del programa me despisté. Porque tenemos una visita muy especial. Un invitado de lujo. Un agregado. De lujo. De lujo. De Lucho. Que se llama Lucho. Bueno, bienvenido, Lucho. Bienvenido, Lucho. Él va a sumarse con nosotros. Gracias. Va a sumarse con nosotros en esta hermosa tarea que es la radio. Es hacer radio para el barrio de Barracas. Exacto. Bueno, ahora sí. Buenos días, Lucho. Buenos días. Gracias. Ahora sí. Viste que al final te tenías que poner los auriculares. Bueno, como todas las mañanas les dejamos nuestras vías de comunicación por si quieren comentarnos algo, sugerirnos, saludarnos. O incluso venir hasta acá con algo rico para la mañana o sus inquietudes. Lo pueden hacer llamándonos por teléfono al 4301-9917 o también se pueden acercar. Nuestra dirección es Callastá 3370. Y si no, ¿cuál es nuestro blog, Maru? Pueden escucharnos a través del blog, que es chebarracas.blogspot.com.ar. Si se quedaron con alguna duda, están ahí las notas subidas que hacemos mañana y muchas otras informaciones relativas a la radio. Exacto. Y si no, también, si están en Facebook, FM99.7 Che Barracas. Si tienen Twitter, ¿cómo sería? Arroba Che Barracas. Arroba Che Barracas. ¿Cómo se nota que no usas Twitter? Sí, ya hemos hablado de esto, ¿no? Quizás cuando la gente deje de usar Twitter, ahí lo usaré. Como todo en la vida. O nuestro correo electrónico fmchebarracas@gmail.com. Así es. Bueno, hoy tenemos programa de lujo. Ponele. Sí, ya empezamos a decir esto, la gente nos va a escuchar con más atención. Vamos paso a paso, Daniel. Un programa de lujo, ¿qué sería aparte? El que va a salir hoy, por ejemplo. Qué bárbaro. Bueno, estuvimos el fin de semana, de hecho nos encontramos, ¿te acordás el viernes por la tarde en una charla sobre los desafíos de la izquierda y de las organizaciones populares en América Latina? Una charla más que interesante, contamos brevemente, hubo un panel con 5 expositores, se podría decir, 5 militantes de cada país de la patria grande. En resumen, un compañero nuestro de acá de Argentina, de Brasil, de Chile, de Colombia y de Venezuela. Sobre todo para ver las diferencias que hay en cada uno de nuestros países en las luchas internas, pero también con el denominador común, que es justamente pensar en una patria grande un poco más unificada y luchando en esta nueva coyuntura regional, se podría decir. Así es. Esto que a primera vista puede parecer un poco lejano de nuestro barrio, pero que está bueno reflexionar para poder entender mejor de qué se tratan los procesos que atraviesan nuestros territorios. Exacto. Y bueno, nosotros está bueno todo lo que compartimos, sobre todo pensar que esta nueva coyuntura de Macri, del macrismo, de una derecha bastante más fuerte, no es solamente algo que nos afecta a nosotros en nuestros barrios, sino que justamente se extiende a todo el continente de alguna manera. Ya hemos comentado acá en algunas oportunidades todo lo que está pasando en Brasil, desde ya con el tema del impeachment de Dilma, el golpe blando, pero también las medidas que se tomaron desde el gobierno de Dilma anteriormente a su destitución. Bueno, cosas muy muy extensas para hablar, pero viene avanzando más allá de nuestros barrios, de nuestra ciudad y de nuestro país, esta nueva coyuntura, que es una derecha un poco más fuerte y organizada, lamentablemente. ¿Qué te puedo decir? Y que hay que organizarnos desde este lado y ser más fuertes con él. Vamos a escuchar una canción. Más bien me refería a esto, empezamos muy arriba del programa, parece, a tope con la información. Esto debe estar bien dormidos. Bueno, vamos con música. Che Barracas, mi corazón. Te lo dije bien clarito. Permanece a la escucha. Permanece a la escucha. 12 de la noche en La Habana, Cuba. 11 de la noche en San Salvador, El Salvador. Aviones, me gustas tú, me gusta viajar, me gustas tú, me gusta la mañana, me gustas tú, me gusta el viento, me gustas tú, me gusta soñar, me gustas tú, me gusta la mar, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. ¿Qué voy a hacer? Je suis perdu. Cocina, me gustas de la mañana. Tú. Me gusta camelar, me gustas tú. Me gusta la guitarra, me gustas tú. Me gusta el reggae, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. gusta el fuego, me gustas tú. Me gusta menear, me gustas tú. Me gusta La Coruña, me gustas tú. Me gusta Malasaña, me gustas tú. Me gusta La Castaña, me gustas tú. Me gusta Guatemala, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. ¿Qué voy a hacer? Je suis perdu. Radio Reloj. 5 de la mañana. No todo lo que es oro brilla. Remedio chino e infalible. FM 99.7, Che Barracas. FM Che Barracas te invita a participar de un proyecto de comunicación popular en la Villa 2124. Sumate a los talleres de radio en el barrio. Trae tu propuesta de programa para producir información popular y alternativa. También podés sumarte a los distintos programas de la radio que hoy funcionan. Vení a seguir construyendo y luchando por una forma distinta de comunicarnos. FM Che Barracas. En el aire, el barrio haciendo radio. www.chebarracas.blogspot.com. Luchando por una comunicación popular, alternativa y comunitaria. Bien, volvemos en Mañanas Rebeldes en la 99.7 del dial. Si estás en Barracas, la temperatura es de 12 grados 2. ¿Y la hora? ¿Y si estás en La Boca? También, supongo. Okay. Por ahí en La Boca, te voy a contestar así. Por ahí en La Boca, que está la ribera, hace más humedad. Hay más humedad o hace más frío o algo así, mira. 8 grados, dicen por acá. La hora oficial, 9.23. 9.23. En todo el territorio nacional. Siempre quise decir esto al aire. En todo el territorio nacional. Sí. Hubo una época, no sé si te acordás, que San Luis tenía una hora diferente. Sí, obvio. San Luis, la provincia ahora disidente. No sé. Qué bueno, ¿no? Otro país. Bueno, en alguna oportunidad hablaremos de San Luis, quiero decirte. Son mis pavos. ¿En serio? Sí. ¿Nunca te dije eso? No. Bueno, en alguna oportunidad haremos un programilla especial de San Luis. Qué bárbaro. Sí. Bueno, solamente para recordar nuestro teléfono, para que se comuniquen con nosotros al 43019917 y para recordar nuestro blog, nuestro Facebook, que es FM Che Barracas, para que se contacten con nosotros y opinen sobre lo que van a escuchar ahora. Cuánta presión. Bueno, como decíamos, estamos con Lucho, Luciano, que por ahí ahora nos podría decir su nombre o cómo quiere que lo llamemos. Lo bautizamos al aire. No, está bien, Lucho. Lucho, está sí, bien. Sí, sí, sí. Sí, porque no es Luciano. ¿No es Luciano? Chan, chan, se las dejo picando. Lucio. Tampoco. Chan, es Violeta. Es Violeta. Realmente. Podríamos decirte Violeta.

uno entra con un suéter a la muestra y te vas en remera. Muy bueno. Sí, esta contradicción entre eso, entre los colores cálidos y lo que significan en términos de la representación, ¿no? Claro. Que no sería tan cálido en este caso. Claro. Sí, sin duda que igual los cálidos viran a los fríos. Claro. Más que nada el amarillo. Claro. Puede virar a fríos. ¿Eso es algún mensaje político el que acabas de decir? Todo es en su materia político, como dicen. Bueno, la verdad impecable. Podríamos pensar en que nos lleves y nos guíes y nos cuentes. Sería espectacular. Sí, por favor. ¿Recordamos la fecha? Sí. Va del 3 de mayo, que ya pasó, ya inauguró, al 7 de agosto. De martes a domingo, de 10 a 8 de la noche, la entrada es libre y gratuita. Muy bien. Sí, quizás ir a la gente que disponga algo de tiempo, pueden ir en la semana, que quizás hay menos gente. Y bueno, y si no, sí, el fin de semana. Y a las 4 y a las 6 de la tarde hay visitas guiadas. Ah, buena info. Que también está bueno para engancharlas. Y preguntar un poquito más, si claro, se quiere. También gratuitas, ¿verdad? Sí, sí, sí. Así es. Bueno, muy interesante. El 37 se pueden tomar desde acá y caminar un par de cuadras y se llega al museo. Más o menos ahí por Las Heras y Pueyrredón. Se bajan, caminan 3, 4 cuadras y van a ver esta oportunidad única que, como decía Lucho, estuvo esperando más de 40 años en ser inaugurada acá. Así que véanla. vayan a ver que está súper recomendada de varios lados. Muy bien. Una buena oportunidad para aprender un poco más sobre nuestra historia regional. Uh-huh. Exactamente. Bueno, muy bien. Gracias, Lucho, por la... Por favor, a ustedes. Por esta, ¿cómo se dice? Esta inauguración. De la columna de Muralismo Nómade, ¿verdad? Sí, podemos llamarla Cultura Nómade. Cultura Nómade, muy bien. Cultura Nómade. Está impresa, con sello y todo. Bueno, ¿qué más tenemos, Maru? Yo iría a escuchar un tema, ¿qué decís? Por favor. FM 99.7, Che Barracas. No, no, por favor. Primero, sorteando el suelo, estoy seguro, pero no sé si estoy pifiando, sorteando el llanto, muero sonriendo, y me apego hasta tu cigarro. Suena la vida, suelta la piedra, que este amor es tan dulce que es tragedia. Suena la vida, que ya no es nuestro ni siquiera el tiempo. No, no. A contramano del tiempo, fagocitándome lento. A contramano del tiempo, remando firme en el viento. Más sol, dame más sol, que ya no tan parezca amor. Más sol, dame más sol, se queme el corazón. Más sol, dame más sol, que ya ni tan parezca el love. Más sol, dame más sol. Well, será, será tus pecas de cielo que llenan mi siesta. Será, será la vida de fuego que siempre esperé. Será, será doncella de barro y hielo, me quema la boca de coco, limón y miel. Piedra y dale aire a la cuerda, quizás me caiga. sobre el agua. Si tengo rienda suelta y quiebra a mí mi alma, es que no hay, no hay dulzura que lo eleve como la suya, y asusta y gusta y tiembla, y en mi corazón semilla buena siembra. Representando, amplificando, trabajo duro entre tanto, con mi carro ambulante ando, música delante de mi popo regalando. FM 99.7, Che Barracas. No. Bueno, segundo bloque, ¿no? Tercero, cuarto, quinto, de Mañanas Rebeldes. Y bien, bien entrelazado con la columna de Cultura Nómade, ¿verdad? No me equivoqué, Cultura Nómade. Tenemos una noticia, tenemos al aire, vamos a sacar al aire a nuestro compañero Juan Quirós. Él es del Centro de Estudiantes de la UNLA, de Estudiantes Críticos. Que nos contará un poco más sobre lo sucedido hace semanas con el mural que se hizo de parte de ellos y con la colaboración de Muralismo Nómade en la Universidad de Lanús y los scratches que hubo hacia ese mural. Así que le damos la bienvenida a Juanchi para que nos cuente un poco más de esto. ¿Cómo están? Buen día a todos los oyentes también. ¿Cómo va, Juan? Muy bien. Bueno, ya lo habíamos adelantado nosotros acá hace un par de semanas, pero estaría bueno que nos cuentes vos sobre los murales, el mural que se hizo y qué sucedió después. Muy bien. Bueno, nosotros como estudiantes críticos estamos coordinando la presidencia del Centro de Estudiantes de Salud Comunitaria y la Secretaría de Derechos Humanos del Centro de Estudiantes de Humanidad y Arte, y junto con los compañeros de otras agrupaciones de izquierda, por ejemplo, el EPE, de la Brecha y Estudiantes Autoconvocados, resolvimos el 24 de marzo comenzar a destinar política manteniendo nuestra línea. ¿Se entiende? Entonces, una de las cuestiones que resolvimos fue instalar unas cerámicas que tengan la consigna de contra la impunidad de ayer y hoy, memoria popular, y el logo de las abuelas de Plaza de Mayo. Esto eran unas cerámicas. Después, la otra intervención que hicimos fue en el marco del 9 de abril, que se cumplía un nuevo aniversario del asesinato de Carlos Fuentealba, un docente neuquino asesinado en el 2007. Y lo que resolvimos fue hacer un mural junto con los compas de Muralismo Nómade, pero por cuestiones climáticas se fue postergando y lo terminamos haciendo el 27 de abril. Que además, justo en el mes, de mayor conflicto en cuanto a los paros docentes, ¿verdad? Claro, exactamente así. Bueno, entonces lo hicimos un 27, que cayó miércoles, me acuerdo, y el viernes 29 hubo una gran movilización convocada por las centrales sindicales, me parece. Uh-huh. Creo que era el viernes 29. Y bueno, ese viernes 29 nosotros nos movilizamos como centro de estudiantes junto con los docentes de la Universidad de Lanús. Y cuando estábamos por Capital movilizando,

Desde acá, ya si bien esta noticia la informamos hace varias semanas, queríamos también escuchar, sobre todo de parte de ustedes, cómo fueron los sucesos. Así que todas las solidaridades de acá y cualquier cosita estamos a disposición de ustedes. Bueno, muchas gracias, compañeros. Muchas gracias, Juan. Que tenga buenas tardes. Buenas tardes. Saludos a los oyentes, nos vemos. Chao, chao. Bueno, además viene muy enganchado porque justamente tenemos aquí con nosotros a uno de los realizadores del mural. Claro. Sí, a mí me parece que es una... Por un lado, cuando... Quiere decir que, por lo que sentí en el momento, ¿no? De mes, bronca fue... El mural funciona. Sí. Está cumpliendo el objetivo. Está cumpliendo el objetivo de mover a los que ven, ¿no? Y recibimos el scratch, ¿no? La censura, pero quiere decir que el mural tiene un efecto y una injerencia política y social que quizás no lo estábamos viendo antes, y con este hecho nos damos cuenta que el mural funciona. Mira, nunca lo hubiese pensado así, pero tenés toda la razón del mundo, sí. Más con el sentido justamente que vos decías, que quizás difería de otras regiones del mundo acá en América Latina, el sentido político que tiene el mural, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Bueno, además piensan que quizás con pintura blanca se pueden tapar las ideas latentes, están muy equivocados. Bueno. Esto ha sido la información que nos trae nuestro compañero Juan Quirós desde la UNLA. También aprovechamos para informar, aunque sea brevemente, la situación en Chubut. Más que nada en el departamento de Cuyamén, cerca de Esquel. Está el viernes, efectivos policiales, gendarmería y GEOP desalojaron durante la mañana la recuperación de tierras ancestrales que el IOF Mapuche del departamento de Cuyamén había iniciado el año pasado en una estancia de la multinacional Benetton, en la zona de Leleque, provincia de Chubut. Se produjeron alrededor de 20 detenciones. Lo más grave también es que a uno de los líderes de esta comunidad... lo detuvieron y fue el único que no fue soltado en estos dos días, que no fue, digamos, puesto en libertad, porque tiene hasta pedido de captura de la Interpol. O sea, es una locura esto. En las tierras de Benetton, ¿no? Para que sepamos también un poco más lo que implica hoy para las comunidades indígenas, de alguna manera, reclamar lo que es justo, lo que es para ellos, y cómo no importa qué gobierno esté arriba, siempre las tierras son adjudicadas para gente de mucho dinero de muchos otros países, ¿no? Como lo es Benetton, que viene siendo acusado ya desde hace bastantes años por la comunidad mapuche. Así que a poner el ojo ahí, toda la solidaridad con los compañeros de mapuches del sur. También recordemos que hay una campaña bastante sucia desde los últimos años, tanto desde Argentina como desde Chile, para desprestigiar a los mapuches. Con el falso argumento de que se usa en Argentina, sobre todo, de que los mapuches son chilenos. Cuando el pueblo mapuche está diciendo, ustedes, argentinos y chilenos, al gobierno más que nada, implementaron o crearon dos estados donde ya había uno, que era la nación mapuche. Entonces, se corre a veces a las comunidades indígenas con argumentos que son muy poco válidos y se caen bastante, bastante rápido. Pero bueno, todo esto viene sucediendo ya desde hace bastante. Las tierras que están tratando de recuperar los indígenas le hicieron hace un año. Así que esto es una consecuencia de una lucha que viene ya desde hace bastantes años. Bueno, y antes de terminar el programa vamos con una musiquita para bajar un poco las tensiones y volvemos con el último bloque. 99.7 Che Barracas. Hoy a mi viejo Santiago quiero cantarle una chacarera que nazca. crezca dentro del alma como quien nace una estrella. Silbando una melodía, caminando viejas sendas, perderme en medio del monte, ser bombo y caja en la siesta. De Salamanca, rumbear pala en la trinchera, bailar con la que más quiero, mi santiagueña morena. Quiero cantarte, Santiago, por melodía viajera, que tu hechizo magia en este me convierta en chacarera. Silencio, llenarme el pecho y el alma con aromas de poleo. Ay, mi Santiago, te extraño cuando me voy de tu cielo. La sala ausencia que añoro me ha de quemar en su tiempo. Changuito y un cachilo que por tus entrañas viaja, me han de llevar a tu monte para empaparte nostalgia. Quiero cantarte, Santiago, con melodía viajera, que tu hechizo magia este me convierta en chacarera. Así sonaba la mañana en Mañanas Rebeldes. Dicen por acá que estoy más dormida que nunca. Yo no sé si es cierto, la verdad. Pero no sé quién dijo eso. Lo dejo a su criterio. Alguna voz muy mal hablada a la hora de. Lo dejo a su criterio. Me convierto en la estrella del barrio acá. Lo dejo a tu criterio. Bueno, ya estamos en los últimos días de mayo, ¿verdad? Estamos por entrar a junio. Y si bien este junio arde rojo, ¿verdad? Con muchas jornadas, se viene una que empezó de alguna manera el año pasado y que toma una vigencia más política o con más fuerza este año. Estamos hablando del Ni Una Menos. El viernes 3 de junio se realizará a cabo una marcha, a diferencia del año pasado que fue una concentración, una marcha desde Congreso hasta Plaza de Mayo, con agrupaciones de derechos humanos, centros de estudiantes, sobre todo agrupaciones feministas y de géneros, partidos políticos, colectivos artísticos, etcétera, para de alguna manera no solamente hablar de los femicidios, sino también de otras cosas que quizás no se hablaron tanto el año pasado cuando se llevó a cabo la campaña, como aborto, lo que muchos y muchas de nosotros entendemos como femicidios encubiertos por las mujeres que mueren cuando se realizan abortos clandestinos, ¿no? Al no estar garantizado este derecho básico. Y bueno, esto enmarcado también en una coyuntura también regional o mundial donde el patriarcado viene pisando fuerte y no ha parado de pisar fuerte. Recordemos que hace un par de días salió a la luz la noticia de una joven brasilera que fue violada por más de 30 hombres, 31, 33, si no me equivoco. Y no solamente que la violaron, sino que filmaron su violación y se hizo viral en las redes sociales. Y por suerte en Brasil las manifestaciones callejeras en todas las ciudades empezó a pisar fuerte. Ante este tema, muchas mujeres salieron a defender a la víctima porque justamente de los medios de comunicación hicieron lo contrario. Esto también es violencia de género, digo, acusando lisa y llanamente a los medios de comunicación, como hemos tenido también casos acá en nuestro país, haciendo un poco de memoria hace 2 años, el caso de Melina Romero, esta chica que apareció asesinada después de un mes de su desaparición en una bolsa de basura, y se la culpaba básicamente por usar minifalda. O por su vestimenta, ¿verdad? Y esto marcado en una también una coyuntura nacional donde en un fin de semana hubo al menos, porque hay un caso que me llegó de oído, pero no lo he visto, al menos dos casos de dos niñas asesinadas y abusadas en la República Argentina, un caso en Bahía Blanca y el otro en Tucumán. Digo, lamentablemente, si bien el Ni Una Menos se vuelve a hacer el 3 de junio, es urgente esto, digo, las cifras no han bajado desde el año pasado. En Argentina, cada 30 horas se sigue asesinando a una mujer. Me parece que cada una y cada uno de nosotros salimos a la calle y vemos de alguna manera en todo el tiempo y en todos lados la violencia machista, desde los mal llamados piropos hasta violencia cruda y llanamente con golpes en la calle. Las instituciones no están ayudando para nada, y lo que se exige también es una respuesta del Estado. Digo, no, un Estado cualquiera sea no puede permanecer ajeno a tanta violencia de alguna manera. Y esto lo quería enmarcar también en parte a lo que habíamos hablado, no sé si te acordás, Maru, hace dos semanas más o menos en otra columnita de género sobre el día de la homo-lesbo-transfobia. Y acá vuelvo a repetir, digo, uno en general tiende a pensar que los 30 hombres que violaron a esta mujer brasilera están enfermos. Yo lo dudo si hay 30 enfermos de una. Me parece que es un síntoma de una sociedad machista y violenta, justamente. Yo lo pongo en duda. Te iba a decir, más allá de estos 33 hombres y si están enfermos o no, obviamente no me parece que hay que repudiar profundamente lo sucedido, pero para mí lo que está enferma es la sociedad. Sí. Por patriarcal. Justamente ayer fui a un curso sobre matriarcado que entre muchas otras cosas interesantes tuvo esto interesante. Como la cultura como nosotros la conocemos hace muchísimos años, más o menos 4.000 años, es globalmente patriarcal. Uh-huh. O sea, estamos hablando de 4.000 años, ¿no? Hace muchísimos años que es patriarcal. Y excepto experiencias aisladas o culturas que en su experiencia pequeña cultivan y practican el matriarcado. Pero que el patriarcado genera y posibilita ciertas cosas que en el medio de nuestro mundo actual resultan en situaciones como esta de la chica brasilera. Uh-huh. Pero que difícilmente podamos evitar todas las situaciones de violencia patriarcal si no cambiamos la sociedad en su conjunto, ¿no? Es como un cambio cultural más profundo. Sí, me gustaría aportar a lo que decís también, que la cultura patriarcal, de alguna manera, como vos bien decís, data de más de 4.000 años, empezó en una parte del mundo y se fue extendiendo gracias al colonialismo, ¿no? Como vienen también entrelazadas estas cosas. Cuando llegó, un poquito de mi parte histórica acá, pero cuando llegaron los conquistadores, los mal llamados conquistadores a América, si bien había culturas que tenían algún sesgo patriarcal, también había culturas que no lo eran y se avasalló completamente con todo eso. Y también aprendí ayer, me lo refrescaron, que el patriarcado o la cultura patriarcal está íntimamente ligada a la cultura guerrera, en contraposición con las sociedades como antiguas que eran matriarcales y que tenían un sesgo fuertemente sedentario y por ende agricultor y por ende no guerrero para poder quedarse en un territorio, como el patriarcado surge en relación a la guerra y al avance y al movimiento sobre el territorio y el paso por sobre culturas ajenas, digamos, extrañas. Y arrasa con todo eso. Entonces, de alguna forma se puede pensar que esa necesidad de invadir territorios es patriarcal en sí. Exacto. Sí, como están ligadas justamente el colonialismo y el patriarcado. Sí, aprendí mucho ayer. Muy bueno, muy bueno. Y además, bueno, quería rescatar esto, que lo que se charló también hace dos semanas acá es que si tendemos a pensar que cada persona, cada hombre que golpea, cada hombre que viola es una persona enferma, estamos justamente individualizando la cuestión, cuando en realidad lo que tenemos que hacer es pensar qué está pasando para que varios hombres hagan esto y para que cada 30 horas en Argentina una mujer aparezca asesinada. Es ahí cuando nosotros decimos que si se quiere hablar de enfermedad, bueno, hablemos de una sociedad enferma, pero no hablemos de que estos hombres son monstruos o están enfermos cuando son, como bien decimos varias veces, hijos sanos, bien sanos del patriarcado, justamente. Es el resultado de 4.000 años de sometimiento. Y bueno, en este marco de Ni Una Menos, desde la colectiva de géneros y disidencias de Agita Rebelión, invitamos y llamamos a marchar con nosotras y nosotros este viernes. En breve, desde nuestra página, les daremos más data desde dónde arrancaremos. Se está hablando de una intervención artística, pero marcharemos junto con la campaña de legalización del aborto y la campaña en contra de la violencia contra las mujeres. Siempre se me confunden los nombres. Y bueno, y en ese marco artístico, ¿qué más nos puedes decir? Sí, la marcha va a estar acompañada por la campaña gráfica hecha en grabado, que se llama Vivas Nos Queremos, que la pueden googlear, que atraviesa desde Argentina hasta México, uh-huh, por un colectivo de grabadoras que se llama Mujeres Grabando Resistencias, donde aparecen en cada grabado, aparece esa frase que es Vivas Nos Queremos, más acompañado por alguna imagen hecha por alguna mujer antipatriarcal, denunciando, contagiando y acompañando la lucha de las cumpas. Que tengo entendido además que la frase Vivas Nos Queremos es una de las pocas frases que quedaron como acuerdo general de todas las compañeras que se estuvieron reuniendo para organizar el Ni Una Menos. Así que una frase bastante englobadora y bastante fuerte, ¿no? Así que bueno, vamos a hablar de esto también el miércoles y el jueves, pero volvemos justamente a invitar a todos los vecinos, a todo el barrio que nos escucha, a esta jornada tan importante. Mismo si quizás hay vecinas que dudan sobre la importancia que tiene este día, estaría bueno que vayan y se acerquen y vean qué tienen otras compañeras para decir, a veces charlando. Y charlando sobre todo con otras personas y otras compañeras, me parece que uno puede también ampliar un poco más lo que se piensa, ¿no? Lo que conoce o lo que no conoce sobre determinadas temáticas. Recordemos que la marcha está convocada para el Congreso el viernes 3 de junio a las 17 horas y esperamos que sea masiva y también es un buen ejemplo de que no hay ni que aislarse ni que quedarse con el miedo. Es un buen espacio, me parece, de contención para todas las compañeras. Por eso nuevamente invito sobre todo a las compañeras del barrio para que vayan este viernes al Ni Una Menos. Quiero decir que se acabó el programa. Sucintamente, es todo lo que tengo para decir. Muy bien. Gracias por la información, Daniel, entre paréntesis. Gracias también, Lucho, por tu presencia y información tan precisa. Gracias a vos, Maru, por la programación. A veces me quedo con ganas de que dure un poco más el programa, tengo que confesar. Ya me parece que desde esta mitad del año cambiará un poco esa situación. Hoy fue un programa un poco abstracto, siento. Abstracto. Abstracto. O artístico, o muy opinado. Muy opinado. Bueno, ¿no? Sí. Qué bien que sea así. Muy bien. Sí, está bien que sea así. Esperemos que nos acompañen del otro lado del transmisor en la 99.7, que es Che Barracas, en esto que es Mañanas Rebeldes. Buen lunes. Buen lunes para todos. FM 99.7, Che Barracas. Thank you.